en Granada. Están dando las 12 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí estamos otra vez. Muy buenas noches. A la carta, Canal Sur Radio. Antonio Franco en la realización. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2 en punto de la mañana. Comenzando el día con muy buenas canciones. Lo hacemos inmediatamente. Dos vías de comunicación directa con el programa. A través de Facebook y también utilizando el 900-844-643. La música que tú pides en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La Traviata, traducido al español como La Descarriada o La Extraviada. Es una maravillosa ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela de Alexandre Dumas hijo, La Dama de las Camelias de 1852. Es una obra maravillosa que aumenta su belleza cuando la compartes con una persona increíble a tu lado. Una persona, un corazón, una sensación capaz de transformar el momento en más inolvidable aún si cabe. Cosas así solo se viven una vez en la vida. Esta ha sido una de las obras interpretadas por Andrea Bocelli. Hola, soy Gabriela. Me gusta mucho Andrea Bocelli. Si me podéis poner Por ti volaré, me encanta. Un abrazo, Juan Antonio. Lunge da lei, per me non va diretto. Andrea Bocelli, nacido en Lajatico, en la Toscana italiana, en septiembre de 1958, es un tenor, músico, escritor y productor musical italiano. Ha grabado 8 óperas completas, además de discos con canciones clásicas y música pop. Es un cantante conocido internacionalmente que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Andrea Bocelli, alguien que conoce el poder de la gran música. Feliz viaje a Roma, mariposa. Tampoco está nada mal Madame Butterfly. Sono solo e sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Sei qui con me, adesso sì li vivrò con te. En principio, ¿no les parece? Bienvenidos, esto es A la Carta, Canal Sur Radio. También Facebook funcionando activamente. Antonio Madrid nos decía, mañana espero el Glory of Love, hasta mañana. Antonio, sonó un poquito en el último momento, a ver si hoy lo podemos recuperar. Antonio también dice, este temazo es para esta noche, pero quiero la versión de One de YouTube, junto con Mary J. Blige, para ponerlos los pelos de punta a todos con ese pedazo de canción. Como veis, hoy me he adelantado un poco para darte tiempo y que lo busques. Haz trabajo, ¿eh? Antonio, eso está muy bien, por supuesto. Mario Barbero dice, hola, Juan Antonio, podría ser un temita muy propio para estas horas que se emite en tu programa. Si puede ser, me gustaría que pusieras Sentimental de Kenny G y, abusando un poco de tu confianza, dedicársela a Vicky Fuentes y a Juan Manuel, dos fieles oyentes tuyos que fueron los que me hablaron de A la Carta y los que me hicieron engancharme a tu programa. Un saludo, nos escucha Mario desde Valladolid. Gracias, Mario, lo vamos a escuchar después. Y Juan Manuel, buenas noches, como siempre por aquí, oyendo calidad. Me ha gustado a Juan Manuel también el principio de nuestro programa de hoy. 900-844-643. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, contigo muy cerca. Juan Antonio, hasta las 2 de la madrugada, con un montón de canciones que tenemos pendientes, ¿eh? Las de hoy, las de ayer y las de algunos días más. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Juan Antonio, buenas noches. Soy Pepe Torres, de aquí, desde Cádiz, de la terraza de verano. Te escucho todas las noches y hoy me gustaría escuchar a Marisol de Triana con un caramelito de menta. Muchas gracias, buenas noches, Andalucía, y hasta las dos contigo. Un abrazo, Juan Antonio. Muchas gracias, gracias, hombre, a ti. Gracias por llamarnos. Además, en un buen sitio, una terracita de verano con temperatura fresca en buena parte de Andalucía. Sí, señor. Bueno, pues ahora, a las 12 y 13 minutos, Marifé de Triana. Canta guitarra. Esto sigue siendo Canal Sur Radio. Sí. Marifé de Triana en Canal Sur Radio. Además fue compañera nuestra porque hace bastantes años aquí en Canal Sur Radio tenía un programa, no sé si lo recuerdan, se llamaba Lo que yo más quiero. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Lorenzo Romero la producción, con ustedes que también la ejercen, escogiendo todos los días cada una de las canciones que aquí van sonando. María Felisa Martínez López, el nombre auténtico de Marifé de Triana, es de Burguillos, que es un pueblo que está muy cerquita de Sevilla capital. 75 años los que tiene ya. Y una mujer que se vino muy pequeña a Sevilla, a Triana concretamente, al populoso arrabal de Triana, de la capital hispalense, de donde tomaría su apellido artístico. En contacto directo a través de Facebook y utilizando nuestro contestador de llamada gratuita 900-844-643, aunque algunas personas tienen otras vías de comunicación mucho más directas, ¿quizá? Hola, soy María. Y esta noche me gustaría escuchar algo de Juan Bau, porque le estamos dando un repaso a la mayoría de cantantes de hace 3 décadas o algo así, vamos. Pues sí que es verdad. Más o menos. Y veo que a Juan Bau, de Juan Bau nadie se acuerda. Y lo que pasa es que yo no me acuerdo de ningún título de sus canciones. Pero si lo tenéis, me ponéis algo, me da igual. Y Juan Antonio, si puedes alguna nota, bueno, alguna nota, algo de su vida. Yo sé que es valenciano, pero no sé si vive o no sé nada de él. Y yo me acuerdo, bueno, cuando salía en la televisión hace, pues eso que digo, yo qué sé, 3 décadas o... Y bueno, nada, que me encanta el programa, ya lo he dicho antes, pero todas las noches lo pasamos todos los que lo oímos bastante entretenido. Y es interesante, a mí me gusta mucho. Un saludo y buenas noches. Pues muy buenas noches. Juan Bau es otro de los representantes de la productiva cantera levantina española. Y además no creo que sea el único que va a sonar esta noche aquí en Canal Sur Radio. Ahí están también las poderosas voces de Francisco, Nino Bravo y naturalmente Juan Bau. Nació el 23 de noviembre del 49 en Aldaya, en la provincia de Valencia, hijo de uno de los escultores más populares de la zona. Y fue descubierto por Pablo Herrero mientras actuaba en una de las salas de fiestas de Valencia, un músico que arreglaría algunas de sus mejores canciones. Seguramente recuerda esto, la estrella de David, Juan Bau, a la carta Canal Sur Radio. Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro de partir, me entregó su estrella de David. Estrella de David, que es de 1973, el año anterior a su primer disco de oro con el disco, el álbum Penas. Mi corazón, Natacha y yo, Fantasía, Acaríciame, Devuélveme el amor, Soñaré, Me gusta así, Dama del amanecer, Olivérate. Grandes canciones para un músico que sigue vivo e incluso trabajando de una u otra forma. En el año 86 lanzó el álbum Corazonada, en el 99 Nuestras Canciones, en el que recogía versiones de temas de Mocedades, Manuel Alejandro, Sergio Estivaliz o José Luis Perales, que además ha vuelto este año. En 2003 lanzó otro disco, Volverte a ver, La gana que tengo. Y en 2009 la recopilación Super Éxitos de Juan Bau, o sea que no se preocupe usted, que Juan Bau sigue gozando de buena salud. Es una llamada que tenía ya algunos días. Hacemos lo que podemos, ¿eh? Hay muchas atrasadas y tenemos que darle salida. Nos volvía a llamar, no hace mucho. Hola, soy María, de Vicente Palmera, provincia de Córdoba. Aquí está María. Y os llamo porque, bueno, primero os quiero decir que el programa me encanta, que creo que es una forma buenísima, estupenda, de entretenimiento, la música, y además si nosotros la elegimos, pues mejor. Pero yo tengo un problema, por las noches no me dejáis dormir y encima me llevo una desilusión porque os tengo pedida, pues creo que dos, una canción de Plácido Domingo, una canción, un tema, y otra de, a ver si me acuerdo, ay, de Juan Bau, y no me la habéis puesto y así ya muchos días. Cuando termina el programa, pues como que me da, digo, anda, esta noche tampoco. Somos muy malos, María. Y bueno, y cuando me pongáis esta os pediré más, de momento no os voy a pedir más. Gracias, hasta luego. Gracias a ti por llamarnos, ¿eh? Pues Juan Bau hace un momentito y hoy caen las dos. Plácido Domingo, un músico extraordinario desde luego, con una voz impresionante y una canción bellísima que ya hemos escuchado aquí en A la Carta en versión de Rocío Jurado, pero que Plácido la aborda, dedicada a una de las ciudades más maravillosas del mundo. Es uno de mis dos grandes amores, Sevilla. Esto es música, auténtico espectáculo, impresionante. Sevilla, Canal Sur Radio a la Carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. antes que arañan estrellas, que arañan el alma. Noches, reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser mar. Sevilla, verde, clarida, sonora, verde tierra, azul el aire, donde el agua adormecida de una torre se enamora. Sevilla, verde, clarida, sonora, de andaluza soledades, de hoy nieve, llanto y cante. Sevilla, Sevilla, una ciudad que no se merece menos. Ciudad para enamorarse. Uno de mis tres amores. Sevilla, otro está en la calle Pureza y otro nació, lo más bonito que ha nacido desde luego, en la Cruz Roja de Sevilla. En fin, no podemos ver amanecer juntos, pero sí que por lo menos queda esa satisfacción de acompañarte mientras ese dulce sueño que te acuna. Al lado siempre, aunque sea de esta manera. Con comunicación directa a través de la radio, a través del 900-844-643 y también con el Facebook. Ambos caminos operativos 24 horas al día. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy María Luisa de Sevilla. Te pido, por favor, si me puedes poner Ahí quedaría yo, de Rocío Jurado. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Lo he intentado, pero lo más parecido que he encontrado es Ay, amor, ay, amante. Que tampoco está mal, ¿eh? Canal Sur Radio a la carta. Con la música que forma parte de las bandas sonoras de nuestras vidas. Ese sonido que adormece, que hace vivir intensamente emociones y sensaciones únicas que estarán siempre en lo más profundo del corazón. Esto es música. Quítate de la esquina, mi amor, que llueve. Mira que tras la lluvia vendrá la nieve. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amante. Ay, amor, no te olvido un instante. Al aire, al aire, al aire, soy airosa. Al aire, lirio y rosa. Tu mare pa' que te llore. Ay, señor, pierdo el tino, por si va, por si fue, por si vino. Al aire, al aire, al aire, mala cosa. Al aire, en amor, ser celosa. Cariño ingrato, deja que corra el agua. los regatos. Ay, mi bien, ay, mi bien, ay, mi bien, dulce dueño. Yo por ti, pierdo el sueño. Tu color bronceado de pasión, la razón me ha nublado. Mi amante estará sudando, cavando en la tierra ya. Ay, laurel, ay, laurel, ay, laurel, ay, laurel, ay, laurel, tú querés como duele. Ay, rosal, ay, rosal, ay, rosal, ay, rosal, para mí es tu amor lo que vale. Este cuento, cuento, se ha acabado. La voz imponente de Rocío Jurado, hay amor, hay amante. Y además estupendos arreglos orquestales, desde luego. Mario Barbero nos decía, lo recordábamos hace un momento, hola Juan Antonio, ¿podría ser un temita muy propio para las horas en que se emite este programa? Le gustaría escuchar Sentimental de Kenny G. Kenny Godelink, un saxofonista norteamericano que yo creo que dentro del tema smooth jazz ha sido uno de los más populares aquí en España. Kenny G, Sentimental, desde Valladolid, ahí nos vamos. Una canción que además le gusta mucho a Vicky Fuentes, que no hace demasiado tiempo que ha llegado para estar con nosotros. De hecho decía, buenas noches hace 10 minutos a todos los que felizmente estamos disfrutando de la música que van pidiendo todos nuestros oyentes a través del contestador de llamada gratuita o bien a través de Facebook, como es el caso de esta canción. Kenny G fue saxofonista de Barry White hace mucho tiempo. Una canción perfecta para la seducción, para el dormitorio a esta hora. 26 minutos para la una. Aún queda mucho tiempo por delante y abundancia de canciones. Estoy encantado de estar aquí cerca, muy cerca, aunque no puedas verme. Mario, bravo. Kenny G, Kenny Gorelick, desde Seattle, en Washington, esa ciudad que está muy cerca ya de Canadá. Un hombre que entró arrasando además, Kenny G, hace muchos años también aquí en España. 1992, Breathless, uno de sus primeros grandes discos. Apareció en Body War, no sé si recuerdan, en Guardaespaldas. Produjo el debut como solista de su percusionista habitual, Tony Gebo, otro de los músicos de Smooth Jazz. Un disco que se convertía rápidamente en el número uno de las listas de jazz contemporáneo y en el éxito más serio, no solo en la carrera de Kenny Gorelick, sino en el disco más vendido y que mayor número de semanas ha permanecido en la historia de la música en las listas de nuevo jazz. 135 semanas de permanencia, de ellas 94 en el primer puesto. Tardamos a veces, sí es verdad, pero es que hay muchas canciones por estos dos medios de comunicación directa con A la Carta. En ocasiones no encontramos las canciones porque no corresponden al título original y, bueno, tampoco las conocemos o las recordamos absolutamente todas. Hacemos lo posible. Y a veces no entendemos exactamente qué es lo que nos dicen los oyentes. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Me gustaría recordar un tema de los años 70 que fue número uno, que se titulaba la canción La Reina Bruja de Nueva Orleán. Uh-huh. Y el grupo creo que era Red Bomb. Muchas gracias y un saludo para todos los andaluces. Bueno, querido amigo, gracias a ti por llamarnos, por tomarte la molestia. Estamos buscándola, pero no hemos encontrado nada parecido. Seguiremos intentándolo. Bienvenidos en 18 minutos, la una en Andalucía. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Jesús Damián Fernández es doctor en pedagogía y cofundador de Humor en Positivo. Es muy importante y yo os estoy escuchando y bien lo sabéis que es muy importante para la vida y para el trabajo, ¿no? Jesús Damián está especializado en la aplicación del sentido del humor al desarrollo personal y al ámbito profesional. No es el humor, digamos, inofensivo, no dañino, no insultante. Están organizando su propio pentatlón, con pruebas tan divertidas como ingeniosas. Este año pues, se nos ha ocurrido algo, que es organizar una carrera profesional de obstáculos, trabas y contratiempos laborales. Es decir, como la cosa está muy mal con la cosa del trabajo, que ya lo sabemos, pero claro, ya con la queja ya no vamos a ningún sitio. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues tirar para adelante, ¿no? En Noche de la Rosa viajamos a Namibia, un país del sudoeste de África situado al sur de Angola, en la costa atlántica africana. Bueno, pues os presento Namibia porque es un país donde puedes disfrutar de muchas cosas, como es un destino para visitar animales en primer plano de forma muy próxima y muy cerca a ellos. También puedes ver parques naturales con unos paisajes totalmente diferentes a lo que hay, únicos, como por ejemplo las dunas rojas del Namib, que son unas dunas de unos 100 metros de altura y con un color rojo intenso precioso. Aparte tiene una costa salvaje que puedes recorrer en coche tranquilamente. Namibia es una zona árida dominada por el desierto del Namib, que le da su nombre al país. Y es uno de los países más seguros de África, con lo cual, bueno, pues permite al viajero perderse tranquilamente y disfrutar de una forma totalmente tranquila. Salvo la zona norte, es un lugar seco y desértico, con escasas precipitaciones. Con Mar Traver visitamos ese lugar del mundo. Para ver los animales, la mejor época es de mayo a octubre, que es la época seca. ¿Por qué no te callas? Donde no hay lluvias y entonces los animales se concentran en charcas naturales y es más fácil observarlos. El Parque Nacional de Etosha es uno de los más grandes del planeta y posee una enorme diversidad vegetal y animal de especies propias de una sabana africana. El clima es un clima seco, típico de desierto. Otra de nuestras invitadas, Maika Teba, nos habla de su concierto en Rusia. Puede ser que Dios no dude. El director es César Álvarez y estaremos allí unos días ensayando previamente. Están muy expectantes por hacer zarzuela porque por lo visto gusta muchísimo. Maika Teba tiene una voz exquisita. Qué sé, yo siempre he cantado desde muy pequeña y siempre he disfrutado con cantar y no sé si será oro molido. Yo lo que sé es que me siento genial cantando, transmitiendo lo que llevo dentro y si es oro molido, pues nada, tendremos que sacarle partido. La de Maika Teba fue la primera voz que se escuchó en la prueba acústica del Teatro de la Maestranza de Sevilla, antes de su inauguración hace 20 años. Cine en la antesala del fin de semana. En fin, bueno, es una película, Vehículo, de Jason Statham, que es el nuevo Bruce Willis de la acción, ¿verdad? Que hace nada más que películas de acción, de puñetazos. Las películas de estreno con José Luis Ordóñez. En los suburbios de la ciudad de Nueva York. Hay gangsters. Más empezado. Hecha a la medida, ¿ves? Esto ya lo he visto, esto ya lo he visto. Bueno, es que ha empezado. Hay que decir que sale una niña chinita de 12 años. Música en directo. Y las noticias de David Jiménez. Se divorcia porque cree que su esposa es un extraterrestre. Periodista deportivo que cree en los lagartos. O sea, si tú ves a Fernando Pérez que te hace... No quiere rollo, ¿qué quiere los lagartos? Este, mi casa. Tras varios fracasos amorosos, se casó con un maniquí. Los más del mal lo pueden todo. Sus hijos no están muy de acuerdo con el matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe. Vaya por Dios. Con nadie me había entendido también en la cama como que te faría. Que te han puesto una orden de alejamiento a los escaparatistas del Corte Inglés, campeón. Hombre, está desubicado por completo. No te entra en el Corte Inglés y dice, ¡Gibraltar español! Noticias imposibles, que sin embargo, ocurren. Una dentista le sacó todos los dientes a su exnovio después de que lo dejó por otra. ¡Cocodrilo saca muelas! Sería con otro y va allí a ver si no le cobraba. Él es casi de aquí, de Polonia. Ten cuidado, si le sacas la muela equivocada, se lanzará sobre ti para morderte. No te lo ves raro, criatura, y te ha dejado toda la cara de Mario Vaquerizo con los tumores. Vamos a ver, yo he hecho televisión desde siempre. ¡No te va a durar ti un shimona en la boca, campeón! Noche da Rosa. Canal Sur Radio. ¿Quieren acompañarnos? Algunos de los mejores momentos de Pepe da Rosa, Ana Carvajal, en ese programa en el que hemos pasado tantas madrugadas de una manera extraordinaria, con multitud de contenidos que volverán muy pronto a Antena. Ahora volvemos inmediatamente a la carta. Hola, soy Yoli de Marbella y me gustaría que me pusiese la canción de Mónica Naranjo de Sobreviviré. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches y que descanses. Esta es Mónica Naranjo, precisamente. Sobreviviré. Música y sueños por compartir. Por poner en marcha grandes y pequeñas historias. Intensas emociones en la música. Tengo el ansia de la juventud. Tengo el miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Y no hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturna me hundí en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor. Y desgarrándome, oh, sobrevivir mintiéndome. Taciturnóme un día en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más, amor. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió. Sobreviviré. Buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad. Paraíso extraño, donde no estás tú. Sobreviviré en directo con Mónica Naranjo. Vaya torrente de voz, impresionante. Con qué facilidad lo hace. Iván Moreno, desde Londres, también en conexión a través de Facebook. Vicky Fuentes, Antonio Madrid. Y todos los amigos de Noche La Rosa, también convertidos ahora en alacarteños, en ese nuevo término acuñado durante este verano. Pues fíjense ustedes qué sorpresa me he llevado, porque hay un viejo amigo que me está pidiendo directamente a través de Facebook una canción. Pero es que Jesús León Jaime precisamente es el autor de la canción y el líder del grupo que la interpreta. Y dice: hey crack, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin saber de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Jesús León Jaime, su hermano, que pusieron en marcha el grupo Proyecto Duende hace muchísimos años. Un grupo extraordinario, lo hacen francamente bien. Y con irritante facilidad también a la hora de confeccionar canciones como, por ejemplo, esta. Desde la Málaga, cantando en español y, por supuesto, en inglés. Se defienden perfectamente en ambos idiomas. Proyecto Duende. Just a little love. Música, radio, comunicación directa en la madrugada. Disfrutando de todas, absolutamente todas las canciones cada madrugada. Y disfrutando intensamente de todos ustedes. Los siento muy cerca de mí. Sometimes you're too close to someone and you don't realize something is changing right before your eyes. You find the love you took for granted is a love that used to be. I just believe you'll always be with me. Yeah. Now and then when you're not looking, your world gets swept away. I just hold that between you and me. It's not that's what that's all it takes to mend two broken hearts and take out the sadness away. I still believe. Jesús León, Jaime y su hermano poniendo en marcha todo un sueño que dieron a llamar Proyecto Duende y lo han tenido siempre. Just a little love. Just a little love. Bueno, pues el mismo Jesús lo pedía a través de Facebook y mientras estábamos hablando estaba yo conversando con él. Y además me va a enviar el nuevo material que han terminado, el saxo espectacular, se lo estaba comentando. Y me comentaba Jesús que es Andy Klarich, que tocó con Phil Collins en sus inicios. Amigo Jesús, de verdad, muchísima suerte. Lo hacéis francamente bien. Y gracias, hombre, por acordarte de nosotros, ¿no? Y enviar el material y las canciones. Esto sigue siendo Canal Sur Radio. Segundos para la una. Volveremos después. Queda una hora más. Concluimos a las dos. Ya os digo que he pedido más tiempo al jefe Joaquín, pero para el momento no es posible, ¿eh? A ver si Arcelí Limón ejerce algún tipo de influencia para que tengamos más tiempo. En segundos, la una, regresan las noticias a Canal Sur Radio. De la madrugada. Noticias. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a informar hoy en el Congreso de las conclusiones del último Consejo Europeo. Avanzará también algunos de los nuevos ajustes que prevé poner en marcha, entre ellos la reestructuración de la administración local, condiciones más duras para los funcionarios y la subida del IVA. El ministro de Hacienda comunicará esta tarde a los sindicatos las medidas que competen a los trabajadores de la función pública. Sabrán entonces si se les amplía la jornada laboral y si se les quita alguna paga extraordinaria. Desde Andalucía, el presidente del Sindicato de Funcionarios, CESIF, José Luis Heredia ha denunciado que esto supondrá más despidos de trabajadores y una merma en la calidad de los servicios públicos. Desproporcionado, injusto y desequilibrado, y todos los adjetivos que le podamos poner a esta cuestión. Porque cuando estamos hablando de ampliar la jornada, es que no estamos solamente hablando de eso, estamos hablando de despedir mucha gente. Y estamos hablando también de reducción de los servicios públicos, que los servicios públicos sean ineficaces. La jueza Mercedes Alaya, que investiga los seres fraudulentos de Andalucía, toma declaración hoy como imputado a Daniel Alberto Rivera, director general de trabajo de la Junta de Andalucía desde 2010 hasta su cese hace una semana. Informa Javier Ronda. Daniel Rivera, según la Guardia Civil, sacó de los expedientes documentación que podría haber resultado comprometidos o de interés para la investigación que dirige la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. La instructora considera también relevante el acuerdo que Daniel Rivera realizó con el Consorcio de Compensación de Seguros en el año 2010, por el que se acordaba el pago de varias pólizas a pesar de que conocía indiciariamente la existencia de intrusos, según un auto de la juez. Entre ellos figuraba quien fuera alcalde del Pedroso, Rafael Rosendo, y también el exjugador de fútbol José Antonio Gómez, Piso Gómez, con lo que Rivera comprometió el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas. Arropados por cientos de ciudadanos, los mineros van llegando a la Puerta del Sol de Madrid. 20 días de marcha, cientos de kilómetros a pie y ganas de luchar. Globos y pancartas adornan la plaza madrileña. Reivindican que no se les recorten las ayudas al carbón. Esta mañana se volverán a manifestar por las calles hasta llegar al Ministerio de Industria. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Fernández Tocho y Cándido Méndez, respaldan las demandas. No hay alternativa a la industria del carbón en la inmensa mayoría de las zonas donde están las explotaciones mineras. El gobierno está entre la espada y la pared, entre la espada de la razón de los mineros y entre la pared del contrasentido, que significa intentar condenar al paro a miles y miles de familias. Abrimos la página cultural en Granada. 3.000 niños procedentes de 90 coros de 18 países de todo el mundo cantarán esta tarde en la Plaza de Toros, en la inauguración del 27º Congreso Internacional de Pueri Cantores. Ofrecerán conciertos de voces blancas en varios escenarios de Granada hasta el domingo. Los niños cantores tienen entre 6 y 18 años y pertenecen a los mejores coros del mundo, como el de la Catedral de Colonia o el que inspiró la película Los Chicos del Coro. Las agrupaciones españolas son 4, proceden de Barcelona, Valladolid y de las catedrales de Guadix y Granada. En deportes, el primero de los cruces andaluces en la próxima temporada de fútbol de primera será entre el Sevilla y el Betis en la jornada número 12 en el Sánchez Pizjuán. En el Málaga destacan la dureza del calendario en el tramo final de la liga. Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos cielos despejados y temperaturas sin cambios, aunque sube la de Málaga capital, donde se alcanzarán los 37 grados. Los vientos soplarán de poniente. A esta hora hay 20 grados en la Roda de Andalucía, en Sevilla 23 en Montilla, Córdoba 24 en Cazorla, en Jaén. Es la 1:05. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Muy buenas noches de nuevo, comenzando después de la información, nuestra segunda y última hora en este miércoles ya de julio en Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, y con ustedes haciendo la producción musical junto a Lorenzo Romero, Antonio Franco. Hasta las 2 en la realización, saludos de Juan Antonio Jurado. Antonio Madrid nos decía a través de Facebook que no se escuchaba la radio por internet, Canal Sur Radio. Hace unos 22 minutos de todo esto, efectivamente, Antonio, no es que haya habido problemas, es que estamos ajustando una serie de historias internas aquí en la radio. Estamos cambiando una matriz digital, entonces eso tiene su ratito de película, ¿eh? Así que no te preocupes que no creo que vuelva a fallar durante esta noche. Juan Manuel, muy buenas noches, hombre, y gracias por tus comentarios. Jorge Santos, ya veo, Jorge, que estás muy bien informado. Decía a través de Facebook, gracias por ese temazo de Mónica Naranjo en su gira por México con la Orquesta Filarmónica. Justo hoy acaba de salir a la venta su nuevo sencillo, parte de su nuevo proyecto Community Beat. Saludos a todos, además de Facebook, 900-844-643. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar. con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Juan dice, ole ahí esos temas buenos de smooth jazz, encantadores y conquistadores de almas errantes, siempre que uno pueda enamorar a la otra persona a través de la magia de la música y en especial de esta. Antonio, hombre, para satisfacerte, ayer sonó no íntegramente una de las mejores canciones de una gran estrella, Glory of Love, con Peter Cetera, espléndido. Tonight it's very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. Esto es Glory of Love. I will always love you, I will never leave. Peter Cetera y una de las canciones más potentes, más poderosas en la historia de la música. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you crying. I don't wanna lose you, I could never make it. Maravillosa música, desde luego, y desde hace muchísimos años. Para un grupo fascinante como Chicago y con Peter Cetera al frente, los primeros 17 discos de la banda. Glory Way of Love número uno en los Estados Unidos. Chicago, sí, seguro que la recuerdan, con Peter Cetera en canciones imprescindibles como esta. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. If you leave me now. Y hace un momento, Glory of Love, que nos pedía Antonio Madrid, número uno, en junio de 1986. En el 86, 21 semanas en listas, dos semanas de ellas en ese número uno. Una porción del tema de la banda sonora original Karate Kid 2, una película dirigida por John J. Atkinson para Columbia Pictures, protagonizada por Ralph Macchio y Pat Morita, con música de Bill Conti, un drama juvenil basado en enemistades que arrastran al protagonista a una serie de choques culturales y combates en los que el maestro se convierte en aprendiz. Y una versión que ha disfrutado de maravillosas interpretaciones distintas. Esta, por ejemplo, corre a cargo de Yves Mendes. Es muy difícil encontrar un amor como ese. Es muy especial. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Bonita, ¿verdad? Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. If you leave me now. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643 activo. Hola, buenas noches. Soy Paquita. Me encanta vuestro programa. A ver si me podéis poner la canción de Nino Bravo, Libre. Muy buenas noches para todo el equipo, para todos los oyentes y para los no oyentes. Adiós, hasta otra. Hasta luego. Estamos así llegando a la una y cuarto. Desde Valencia, Nino Bravo, Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. regresar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre. Nino Bravo, la suya fue desde luego una de las voces más intensas, expresivas y poderosas de la historia de nuestra música aquí en España. Nino Bravo, Luis Manuel Ferri Llopis, un tipo joven, delgado, de pelo oscuro y solo 15 años cuando en 1959 dejó su pueblo natal, Aibelo de Malferit, para formar en Valencia su primer grupo. Ya saben que murió en los años 70 víctima de un accidente de tráfico justo cuando venía de un concierto de Valencia a la capital de España, a Madrid. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vamos a ir aprovechando el tiempo, ¿eh? Porque tenemos muchas, muchas llamadas, muchas historias y muchas canciones pendientes. Hola, buenas noches. Me gustaría dedicarle una canción a mi padre, de Joan Baez, que se llama El preso número 9. Muchas gracias y buenas noches. Y tienen ustedes un buen programa. Gracias. Gracias a ti por llamar. El contestador automático de llamada gratuita 900-844-643. Joan Baez. Y este es precisamente el preso número 9. Es en este momento la 1:19 en Andalucía. Noche fresca en buena parte de nuestra tierra y temperaturas en aumento. 34, por lo menos en Málaga mañana. 37, mejor dicho. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Estérselo en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y un amigo desleal. Los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento y me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo no juzgará. Preso número 9 era un hombre y muy cabal. Iba en la noche del duelo muy contento en su jacal. Pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. La música maravillosa de Joan Baez, uno de las jóvenes contestatarias de los años 60, nacida en New York, en la costa este, muy presente en la escena del folk desde su actuación en el Festival de Newport del año 1959, cuando conoció a Bob Dylan en el Club 47 de la ciudad de Cambridge, en el estado norteamericano de Massachusetts. Comenzarían Joan Baez y él a actuar juntos por las universidades de buena parte del país hasta el 63. En ese momento actuaron como dúo en Newport, convirtiendo a Joan Baez, en una de las cantantes más comprometidas y famosas del momento, mientras que la audiencia de Dylan crecía de forma segura a la sombra de su compañera. La relación profesional nunca llegó a desaparecer completamente entre ambos después de aquellos años, y a pesar de que Joan Baez se casó con un objetor de conciencia, excombatiente en Vietnam. Antonio, que sigue pidiendo a U2 con Mary G. Blige. Antonio, que ya te hemos puesto una canción. A ver si hay tiempo, hombre, hay muchas pedidas, ¿eh? Cristian García dice, muy buenas noches, también utilizando Facebook, a la Carteños. Hoy me gustaría pedirle a Juan Antonio, si es que por casualidad la tenemos, un gran tema de un grupo de smooth jazz que posiblemente fue descubierto más profundamente gracias al País de los Sueños. Qué feliz me hacéis, desde luego, cuando hacía referencia a ese programa. Cristian García se refiere a Shack Attack. Temas como Afterglow, si no podría ser So High, de uno de sus últimos LPs, o Walk in the Night, muy apropiado para esta hora de la noche. Cristian, haremos lo que podamos, si no es uno de ellos, algo bonito de Shack Attack, seguro que va a sonar, Saludos y bienvenidos, aprovechando el tiempo. Por ejemplo, también a través de Facebook, Carmen Roche nos dice, buenas noches, a ver si sería posible escuchar la canción de George Michael, Kissing a Fool. Gracias anticipadas y feliz noche. Esta es precisamente Kissing a Fool, besando a un loco. Si es que no tenemos nada mejor que hacer a esta hora de la madrugada en Andalucía. You listen to people who scared you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. But you'll never find peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. a fool. Is in a fool con George Michael, intérprete, compositor que nació en Bushey, en el Reino Unido, afincado en Finchley, en Londres. Ascendencia griega, de hecho, el nombre real es dificilillo de pronunciar. George Michael se llama de verdad Yorgos Kyriatou Panayiotou. Es que mi griego es un horror. Co-líder junto a Andrew Ridgeley del extinto grupo One, debutando con Fez allá por 1987, vendiendo juntos más de 7 millones de discos. George Michael también ha trabajado con Whitney Houston, ha producido algunos de sus discos, algunos de sus trabajos, además de colaborar en parte de los que grabó Aretha Franklin en el 80, en el 88, otros de Elton John, por ejemplo en su disco de duetos de 1993 y en otro compilatorio de temas de amor tres años más tarde. Canal Sur Radio, a la carta, en antena y en directo, llegando a la 1:30. Felicidades por vuestro programa. Mire, me gustaría muchísimo escuchar una canción que me transportaría ahora 34 años. Nunca llueve al sur de California. Muchas gracias. It never rains in Southern California. La versión probablemente la más conocida. Eso, viajando unos cuantos añitos atrás, con el sonido de la voz inconfundible de Albert Hammond. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Hammond, que nació en la primavera del 42 en Londres, aunque la verdad es que se crió muy cerca de nosotros, en la colonia inglesa de Gibraltar. Albert Hammond, un muy prolífico compositor e intérprete que precisamente allí creó un primer grupo llamado Diamond Boys, una banda que desapareció en favor de los Family Talk. Una nueva propuesta que surgía tras el regreso a Londres de Albert Hammond allá por el 66, pues fíjate, hace ya, ¿cuántos? 47, 48 años, con la ayuda de uno de sus viejos amigos, Steve Rowland. Su carrera en solitario comenzó brillantemente en el 72. Este, el tema más conocido a nivel internacional de toda su carrera, de toda su discografía, Nunca llueve al sur de California. Llegó a situarse en la quinta posición de las listas norteamericanas. Los 10 años siguientes fueron especialmente prolíficos como compositor e intérprete, editando trabajos como The Free Electric Band en el 73, o modelando canciones tan conocidas como When I Need You, popularizada por Leo Sawyer, Cuando te necesito, I'm Nothing Gonna Stop Us Now, Nada Nos Va a Detener Ahora, de los Starship, o I Don't Wanna Live Without Your Love, No Quiero Vivir Sin Tu Amor, de Al David, o aquel tema que defendieron a dúo Willie Nelson y Julio Iglesias, conocido como To All the Girls I Loved Before, para todas las chicas que he amado antes. 26 minutos para el final. A mí cada vez se me hace más corto. No os tienen ni idea de lo feliz que estoy, lo a gusto que estoy compartiendo la madrugada, estando muy cerquita de ti. A ver si nos da más tiempo, hombre. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Muy bien, siempre nos quedará París. Hola, buenas noches, Juan. Hola. Antonio. De nuevo, enhorabuena por el programa que estáis haciendo tan maravilloso. Soy Lola desde Cádiz y os pido, ya la he pedido en varias ocasiones, pero aún no la he oído. Me imagino que tendréis overbooking. Escuchar Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud y Les feuilles mortes de Yves Montand. Muchísimas gracias, buenas noches. Me encanta tu acento francés. Je reviens. Pero sí que sonó hace no demasiado tiempo, sí. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre. Una seducción en movimiento. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. Se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. Jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. maravilloso idioma para hablar de amor. Soy Frank y me gustaría escuchar Pero a tu lado de los secretos, y si pudiera ser también Honesty de Billy Joel. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias a ti por llamarnos y por ponerte en contacto con nosotros. A ver si podemos, por ejemplo, disfrutar precisamente de esa maravillosa canción de un grupo poco común, que además logró un lugar cálido en el corazón de mucha gente, de muchos españoles, hace algunos años, desde la capital de España. Esta es Pero a tu lado. Canal Sur Radio. 900-844-643. Búsquenos también en Facebook. A la carta. He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. Y de penas lo he pensado, y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero Urquijo, que fue el cantante de Los Secretos hasta su muerte en noviembre de 2009, un músico que nos dejó muy joven, no llegó a cumplir los 40, desaparecía en pleno centro de Madrid la tarde del miércoles 17 de noviembre de ese año, tras grabar 9 discos con su banda de origen y otras 2 entregas más con Los Problemas, un grupo formado por Enrique junto a la pianista Begoña Larrañaga, el violinista Eduardo Ortega, José Migarzón con el bajo, o Jesús Prieto con las guitarras, entre algunos otros. Hola, me llamo Carolina, soy de un pueblecillo de Jaén, de Campillo, y quiero que me pongáis para antes de la una, por favor, la canción de Manolo Otero, Todo el tiempo del mundo. Ah, y recordaros, como decís, que informemos si hay algún concierto por aquí cerca. Estupendo. Recordaros que en Granada, en la sala Mayweather, actúan esta noche un grupo de aquí, de la provincia de Jaén Capital. Los más cercanos allí a Granada, acercaros y lo veis. No vaya a arrepentir. Chao, besos. Vaya, lo que pasa es que seguramente ya ha acabado la actuación, pero te agradezco, ¿no?, que nos digas eso. Siento mucho no haberla podido poner antes de la una, ha sido imposible, pero es que ya sería afinar demasiado con la cantidad de llamadas que tenemos pendientes. Bueno, pues aquí está ese Todo el tiempo del mundo. Yo era un niño pequeño, muy pequeño, era un zagalillo cuando escuchaba esto, y además me quedaba sorprendido, ¿no? Me llamaba mucho la atención a mí estas historias en aquellos años. Hoy te tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí y en todas las pequeñas cosas que nos rodeaban y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje hecho de caricias y susurros. ¡Cuánto te quiero! Sí. Casi sin querer, igual que el río se pierde en el mar. No, no, no, no fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo. Y es que aún te quiero. Te quiero. Tiempo del mundo con don Manuel Otero Aparicio, este madrileño que nos dejó hace pues poco más de un año. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con muchísima música que todavía tenemos pendiente. Ahí estaba Manuel Otero, ese licenciado en filosofía y letras, actor, que además estuvo casado durante 5 años con la actriz María José Cantudo. Eso lo sabían ustedes perfectamente. Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan en el programa de hoy. Mire, sé que está terminando ya el programa, pero estaba allí en la cama que no tenía ganas de levantarme y al final me he decidido que cuando buenamente puedan ponérmelo, que muchas gracias, Juan Antonio, te felicito por el programa. Como yo siempre tengo mi Canal Sur, no lo muevo nunca, porque así lo tengo para todo. Me gusta Don Martín Benítez, me gusta después lo que viene cuando está Olga Urga. Bueno, que soy una incondicional de mi Canal Sur, porque soy muy andaluza sobre todo. Bueno, me encantaría escuchar a Miguel Poveda Ciega, que es una debilidad tan grande y estoy un poco baja. Y me encanta Miguel Poveda. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Nada. Vale, un tesoro. Muchísimas gracias. Cuando pueda, me lo ponen. Yo lo escucho todas las noches, desde que empieza hasta que termina. Que ojalá pudiera dormirme cuando termina. Buenas noches para todos. Pues venga, buenas noches para usted también. Gracias por levantarse de la cama, que vaya deferencia, ¿eh? Hacer el esfuerzo de coger el teléfono, llamarnos, Para escuchar a Miguel Poveda, eso está hecho, se lo ponemos ahora mismo, ese ánimo arriba. Y verá usted cómo duerme estupendamente después de haber disfrutado de Seré Serenito con el señor Poveda. Que además no es en absoluto la primera vez que suena aquí en Canal Sur Radio. Es el espectáculo de la historia que se entremezcla con las vidas de los andaluces, los que nos llaman, los que se ponen en comunicación directa con nosotros a través de Facebook. La noche de luna clara, me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara, yo dejaba de mangar. Pero tus entrañas mías con el bolsón bandolera, te alborota de alegría cuando trinco una. Que tengo la calabaza, visita una joyería pa' comprarle un siete plaza a mi novia Rosalía. Ay, ay, a mi novia Rosalía. Seré serenito, guarda el pito, no me tome por ladrón, ladrón. Pito, tus ojos marimandones me van a comprometer, tus ojos que son ladrones para las cosas del panel. Yo por ti mala persona sin duda lo robaría, el tesoro y la corona de su padre. Serenito, guarda el pito, no me tome por ladrón, ladrón. Pito, pito, pito, pito, pito. Guarda, guarda el pito, serenito. Pito, pito, pito, pum. Que tengo encavilaciones, dar un golpe en la Gran Vía pa' comprarle dos bisones a mi novia Rosalía. De cotón, cotón, pito, pito, pito, pito, pito. Guarda, guarda, pito, un serenito. Pito, pito, pito, pum. Seré serenito, robando carteras. Música de Miguel Poveda. Pito, pito, pito, pito, pito. ¡Vámonos! Qué bien suena, qué buenos músicos de acompañamiento, ¿eh? Cristian García se ponía en contacto con nosotros hace ya 41 minutos exactamente a través de Facebook. Decía, muy buenas noches a la Carteños. Hoy me gustaría pedirle a Juan Antonio, si es que por casualidad la tenéis, un gran tema de un grupo de smooth jazz que posiblemente ha descubierto más profundamente gracias al País de los Sueños, que además volverá, si todo va bien, la próxima temporada a RAI, a Radio Andalucía Información, a partir de octubre, por ejemplo, y cuando concluye la temporada taurina, es previsible que vuelva a la franja horaria habitual de la temporada de invierno, de 10 a 12 de la noche, los sábados y los domingos. El tema que quería era Afterglow, no hemos podido conseguirlo, pero sí que tenemos otros elementos que son interesantes dentro de la discografía de esta super banda, que si no hizo exactamente smooth jazz, sí que se dedicó al tema del jazz funk fundamentalmente. Jacketa, una banda británica fundada en 1980 exactamente. Reino Unido, base en Londres, han sabido mantenerse a lo largo del tiempo conservando la esencia de la música que los llevó a la fama desde la década de los 80 en todo el mundo. un estilo que funcionó a la perfección en los 90 y que aún hoy, en el nuevo siglo, sigue plenamente activo y lleno de vigor para los miles de melómanos que han seducido durante muchos años con cada una de las colecciones que han ido presentando. Easier said than done, es más fácil decirlo que hacerlo. Y Nightbirds, 1982, fue éxito también para ellos, hace ya mucho tiempo de todo aquello. El debut del grupo Shack Attack. Roy Elodie en la batería, Bill Sharp en los teclados y composición, líder de los Espíritu junto al guitarrista de los islandeses mezzoforte Freddy Carlson. También en Shack Attack, Jill Sabar, Jor Anderson y Freddy Carlson, como dijimos, que tomó el puesto de Keith Winter durante su ausencia. Canciones espléndidas como esta, Nightbirds, fue éxito hace años. Hemos escuchado dos de las canciones más conocidas del grupo, pero hay una que lo es menos, pero que suena francamente bien. Y es esta precisamente, Mr. Magnic and Sister Cool. En 6 minutos a las 2 llegaremos al final de nuestra edición de hoy de A la Carta, Canal Sur Radio. Temas pedidos a través de Facebook. Cristian García, gracias por escribirnos. Instrumentic and Sister Cool, en los últimos instantes de esta edición de A la Carta, que está a punto de concluir con un grupo que además, como dijimos, sigue en activo, aunque también es cierto que los dos últimos discos que han publicado fueron en 2007 y 2009, Emotionally Blue y Afterglow, respectivamente, aparte de multitud de álbumes compilatorios que han ido editando a través de los años. A la Carta en Canal Sur Radio, al final prácticamente estamos. Juan Manuel, ¿cómo eres, eh? No sé si he dicho 2009, pero efectivamente, si lo he dicho, ha sido una pata tremenda, ha sido un despiste, porque es cierto que Enrique Urquijo falleció en 1999, sí, señor. Bueno, Cristian, espero que hayas disfrutado de lo lindo, de la música de Shack Attack, aunque no fuese la canción que tú querías. Yo he intentado darte una buena ración de Shack Attack con al menos tres muy buenos temas de ese grupo absolutamente clásico. Y es Michael, que también sonó con nosotros. Carmen Bolaños, Carmen Roche Bolaños, que nos pidió música a través de Facebook, igual que Antonio Madrid. U2 queda pendiente, Antonio. No ha habido tiempo para más. Y muchas más peticiones que hay listas para ser lanzadas al aire a Antena a partir de mañana, porque comenzaremos a las 12 de nuevo. Lorenzo Romero en la producción musical, como de costumbre. Ahí está Antonio Franco, que es máquina de la realización. Y Juan Antonio Jurado, que estuvo con ustedes hasta dentro de segundos, 12 de ellos. Llegan de nuevo las noticias a esta emisora que están escuchando. El público con Jesús Vigorra después de esa información. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.